de gritar tu nombre a los cuatro vientos, que es tuya mi vida, que es mío tu amor. De noche te sueño, dormida en mi pecho, si hasta me parece sentir tu respiración. Mas cuando despierto, tan solo en mi cuarto, mi alma en penumbras se pone a llorar. Llévame tus sueños y tu alma, sabes que te quiero y me hace falta. Llévame tus sueños y tu mente, porque siempre en mí estás presente y en mi pobre corazón mía para siempre. Llévame tus sueños y tu alma, sabes que te quiero y me hace falta. Llévame tus sueños y en tu mente, porque siempre en mí estás presente y en mi pobre corazón mía para siempre. Oye mami, en mi corazón por siempre. Te sueño.